Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound y Ciro Galvis. Escucha, yo sé que como artista y como oyente de este podcast, porque quienes somos parte del equipo de Spiral Sound perseguimos la evolución, el mejorar un poco cada día, un 1%, un poquito, pero ir avanzando. Entonces no vamos a subir el Everest sin antes haber entrenado con otras montañas más fáciles. Mejor dicho, hacemos las cosas con cabeza. ¿Para ti qué significa sonar impecable? Sonar impecable no se refiere a sonar perfecto, porque dime, ¿qué es la perfección en la música? Muy complicado determinar si una canción es perfecta. Desde mi mortal punto de vista, la perfección no se alcanza. Uno puede hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Eso se llama perseguir la excelencia. Perseguir la excelencia también es tener la capacidad de saber cuándo hay que dar por terminada una obra musical. Por eso cuando trabajes conmigo en el estudio, verás que yo consigo la producción musical como una serie de etapas, y no avanzamos a la siguiente etapa hasta estar seguros y satisfechos con la anterior. También está internet, está la posibilidad de que podamos trabajar online. Entonces, ojo, una vez avanzamos en la siguiente etapa, no hay vuelta atrás. No hay arrepentimientos, ni lloriqueos, ni me puedes acusar con mi madre. Es lo que hay. Así trabajamos los productores profesionales. Sabemos cuándo una canción es lo suficientemente buena, sabemos detectar esas perlitas. Las pulimos y no nos obsesionamos puliendo detalles que nos harán perder el tiempo. Eso sí, soy humano y muchas veces me quedo buscando ese sonido especial, ese sonido distintivo para cada artista o grupo. Esto es algo que se busca muchísimo en la música, ¿no? Quiero mi sonido original propio. En otras palabras, no es una cosa o la otra, es buscar ese punto óptimo, el punto de equilibrio entre hacer las cosas muy bien, con excelente calidad, pero sin perder la vida en detalles inútiles. Ahora sí, las tres claves para sonar impecable. Primero, el equilibrio de frecuencias. Esto es primordial. Una mezcla balanceada tiene un rango de frecuencias bien distribuido. Ni muy grave, ni muy medioso, ni muy agudo. El bajo debe sentirse, pero no enterrar el resto de la canción. Los agudos tienen que brillar, pero no perforar oídos. Y los medios deben generar presencia, pero sin pasarse, porque si no, vas a sonar como si estuvieras metido en el baño. La magia está en encontrar ese balance donde cada elemento tiene su espacio. Por eso, desde el momento que comienzas a producir tu canción, es interesante pensar en el balance de frecuencias. Por ejemplo, si tu piano hace notas graves, quizá es mejor quitarle esas notas y dejar que las haga el bajo, para que no peleen esas frecuencias de ambos instrumentos. Así tu canción va a sonar mucho más limpia y pulida. Otro ejemplo, imagina que tienes un Rhodes o Rhodes sonando. El Rhodes es un piano eléctrico usado en muchísimos géneros musicales. Entonces tu Rhodes hace un acorde de do mayor en la tercera octava. Y para generar texturas, puedes poner un Hammond o un sinte tipo pad, así de fondo, haciendo el mismo acorde, pero una octava por abajo. Lo mojas un poquito con reverb y ya tienes un sonido más personalizado. Es sencillo, pero súper musical. Pruébalo y verás cómo tus instrumentos se llenan de personalidad. Segundo, la dinámica. Si tu canción suena plana, sin variaciones de volumen o intensidad, vas a perder la atención del oyente, porque vas a generar aburrimiento. Es justo como yo hablo con dinámica, a veces hablo más rápido y a veces un poquito más lento. Lo que necesitamos es emoción. Los músicos y productores queremos huir del aburrimiento, porque el aburrimiento es una no emoción. Entonces, hiere o cura, pero genera algo, una lágrima o una risa o un golpe de rabia. La música es un viaje y en ese viaje deben haber momentos de tensión, de liberación, de explosión. El control de la dinámica se trata de saber cuándo vas a hacer algo más suave o más fuerte y esto le da vida a tu música. Imagina que tu canción inicia con una intro de una guitarra eléctrica. Puedes iniciar con un palm mute y en el estribillo revienta con energía y toca los acordes fuertemente. Y atención, algo clave en la dinámica es el dominio de los silencios. Haz lo siguiente, te bajas los pantalones, sales corriendo por la calle por donde quieras a tu bola, vas donde tu tatuador y te tatúas en cada nalga la siguiente frase. Voy a jugar con los sonidos y silencios. Por ejemplo, si quieres que tus oyentes disfruten del sonido del bajo, quítaselo antes, priva y da, no des todo el tiempo, dales a tus oyentes el placer de notar cambios y variaciones en tus producciones, y prueba con un silencio absoluto. Busca el momento justo para silenciar todo, es magia pura. Ok, sigamos, tercera clave, para un sonido impecable, el espacio. Esto va más allá del reverb o del delay, me refiero al espacio que le das a cada elemento dentro de tu producción. Si todo suena encima de todo, sin aire para respirar, el oyente se va a sentir abrumado. El espacio es lo que permite que cada instrumento, cada voz tenga su momento para brillar. Puedes mojar en reverb aquellos elementos que quieres enviar más atrás. Y también puedes usar un compresor para matar los transitorios de una señal y así le das la sensación de que el instrumento está más atrás. ¿Un compresor? Sí, es un plugin, es un programita que insertas en tu DAW, en tu software de producción musical. Así como insertas el plugin de la reverb, insertas el plugin del compresor y usas un ataque rápido y un release medio para enviar atrás la señal. Al usar ese tipo de efectos, a menos que estés bien seguro o segura que así van a quedar definitivamente, yo sería sutil con estos cambios, porque luego le vas a pasar esos instrumentos procesados a la ingeniera o ingeniero de mezcla y no va a ser fácil modificarlos. Mejor dicho, como se dice en España, la vas a liar parda si sobreprocesas los sonidos, porque luego no vas a poder volver atrás. Yo prefiero dejar las producciones sin sobreprocesar para que en la etapa de la mezcla sea cuando se procesan bien los sonidos de cada instrumento. Entonces, resumiendo, las tres claves para sonar impecable son el equilibrio o el balance de frecuencias, la dinámica con sus silencios y el espacio tridimensional. ¡Bum! A nivel técnico ya tienes un temazo. Si tienes en cuenta estas tres sencillas claves, ya habrás progresado y subido de nivel sobre la media de artistas mediocres que nunca se forman y creen que lo que hacen es perfecto. Como ya sabes, no es la única forma de llegar al sonido que más te gusta. A veces si uno compone a lo bestia y se deja llevar por el momento, también funciona. Si eso te funciona, pues genial. Haces tu demo y luego me la pasas para producirle y que suene bien pro, bien pulidita. Como podrás haberte dado cuenta, el título del podcast es solo una prueba que estoy haciendo para saber si funcionan esas técnicas de marketing que tanto nos dicen que debemos aplicar. Aunque la verdad es que me repugna el contenido que encontramos en internet, que parece fabricado en ChatGPT, donde aparecen esos gurús que te dan las tres técnicas secretas, la fórmula para ser famoso y el secreto para componer como John Lennon o John Frusciante. Ese tipo de contenidos me da náuseas. Yo hago este podcast para que cada artista o grupo o amante de la música se enamore mucho más de este arte y saque sus propias conclusiones. Tú decides lo que más te conviene. Sé que en algún momento daré consejos y tips, como lo acabo de hacer, pero no quiero que te los tomes como verdades absolutas, y más hablando de música donde tenemos una libertad enorme de hacer lo que nos dé la gana. Como ingeniero de mezcla y productor, claro que sí, conozco técnicas y trucos para obtener un sonido impecable y te las compartí gratis. Lo único que te pido a cambio es que me pongas 5 estrellas, que dejes un comentario y compartas este contenido para expandirlo por todo el mundo. Sencillo, mi objetivo con este podcast es divulgar la producción musical que deje de estar ahí metida en formol en los estudios de las discográficas major. Entonces, gracias a internet y a la tecnología, no hace falta que vayas a los grandes estudios así súper potentes para hacer buenas canciones. Aquí en Spiral Sound te damos sonido de la calidad de esos estudios, pero sin reventar tu bolsillo. Suena genial, ¿no? Claro. Y más para artistas o grupos emergentes que están arrancando con esta vaina y no saben ni por dónde empezar. Después de contarte esto, seguimos con el podcast. Seré rápido porque acabo de lanzar una canción muy cool. No tiene mayor misterio, la hice porque primero compuse la instrumental y fue las emociones que me transmitió. El instrumento de la intro es un melotrón, es un instrumento muy memorable porque lo utilizaron The Beatles en Strawberry Fields. Este instrumento tiene un teclado, pero utiliza loops de cintas. Es como uno de los primeros samplers porque usa sonidos pregrabados. El título de esta canción lo dice todo, se llama Bien. Pero es más que sentirse bien, es una reflexión profunda sobre el proceso de vivir en el presente y aceptar el cambio. Me gusta mucho la frase que dice, no evito mirar el polen del viento. Siento que esa frase resume la canción y lo que quería transmitir. Fijarse en esos pequeños detalles de la vida y apreciarlos. Eso nos da gotas de felicidad. Es una canción hedonista, o sea, va a disfrutar la vida, pero con cabeza, claramente desde la conciencia. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches este nuevo temazo y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Volviendo a lo que estábamos hablando, mira, ¿sabes qué? Mientras hago este guión, se me acaba de ocurrir algo súper potente. Solo para aquellos que estén con las pilas puestas. Sí, antes del 5 de octubre del 2024, me mandas un mensaje a mi Instagram, cirogalvis-bajo, con la palabra asesoría, y te voy a dar una asesoría gratis de media hora, solo para las primeras 4 personas en comentarme, para que me plantees tus dudas musicales, tanto de marketing como de tu sonido, producción, ideas, yo qué sé, las dudas que tengas en tu situación actual. Quiero de corazón ayudarte en lo que pueda para potenciar tu proyecto musical. Estoy convencido de que en un mundo con más música, con tu música, es un mundo mejor. Entonces, pilas, tienes hasta el 5 de octubre para aprovechar esta ocasión. Ahora, antes de terminar, quiero dejarte algo bien claro. Hacer música no es para los débiles. No es solo cuestión de sentarse a grabar unos acordes y ya. No, hermano, hermana. Aquí estamos para crear magia, para generar esas vibras que hacen que la piel se erice, que el corazón lata más rápido y que la mente se pierda en otro mundo. No hago esto para las personas mediocres, hago esto para aquellas que están dispuestas a dar un 5, un 10, algo un poquito más de lo esperado. Ante tanta competencia en la industria musical, ¿acaso no crees que hay personas dando un 20, un 50 más de lo esperado o un 100? Esa magia solo se logra con dedicación, trabajando, puliendo tus habilidades, con las manos en el barro, hasta que sacas lo mejor de ti. Si tú estás en este viaje, no esperes resultados de la noche a la mañana. La música es un arte y como cualquier arte necesita tiempo, paciencia y una constante evolución. Por eso dejemos de pensar en atajos y fórmulas mágicas, esa vaina no existe. El sonido impecable del que hablamos hoy no es el final del camino, es una estación en un trayecto mucho más largo. Si te quedas en esta estación, te estancas. Así que sigue moviéndote, sigue mejorando y buscando tu propio sonido. Y hablando de moverse, ¿qué es lo próximo que vas a hacer después de escuchar este podcast? Porque si vas a quedarte sentado, sentada, no has entendido nada. Es más, no deberías estar sentado, deberías estar con las nalgas al aire tatuándote la frase que te dije. Quiero que te levantes y pongas en práctica lo que acabamos de hablar. Ya sea que abras tu DAW y empieces a jugar con el balance de frecuencias, o te dediques a escuchar la dinámica de tus canciones, o te pongas a trabajar esos silencios que conmueven. Yo siento que a veces no es falta de tener el conocimiento. Tienes todo el conocimiento que necesitas para llevar tu música al siguiente nivel. En internet encuentras de todo. Lo que pasa es que está muy desordenado. A veces, dependiendo del nivel de cada artista o grupo, a veces no es falta de conocimiento, sino de actuar. Usa aquello que sabes, aplica lo que aprendiste hoy y aplícalo hoy, porque mañana se te olvida y vas a tener que volver a escuchar este podcast. Si estás loco, perdido, perdida y no sabes por dónde empezar, me puedes tomar como faro temporal, como guía, pero ojo, temporal, porque tarde o temprano voy a querer que tomes tus propias decisiones y no que me lo estés preguntando todo, porque yo no tengo todas las respuestas, soy humano y me voy a equivocar. Yo consumo muchos podcasts y justo hoy estaba escuchando uno de Sergio Fernández con Mario Alonso Puig, dos cracks, me quedó sonando muchísimo esa frase que quiero compartirte para cerrar con broche de oro y para que veas que me gusta citar fuentes, no todo sale de mi cabeza. La frase dice lo siguiente: si las cosas no suceden, las tenemos que provocar nosotros. Así que ahí te lo dejo. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram, que es @cirogalvis_. Y como te dije antes, mándame un mensaje antes del 5 de octubre para aprovechar esta asesoría gratis de media hora. Yo sé que tienes dudas, sé que estás buscando respuestas, así que aquí estoy para darte una mano y hacer que tu música suene brutal. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue creando, sigue soñando y nunca olvides que la música es tu legado. Crear música es una de las formas de alcanzar la inmortalidad. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram cirogalvis_. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación de podcast favorita, la que más uses, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor. Es lo único que pido, que participes y des amor a cambio de mi trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. Sigues aquí, genial.